Después de haber conocido y habernos metido un poquito en la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo, nuestra Madre Purísima, ahora nos vamos para el lado de la tradición, para el lado de don José Francisco de San Martín, que 17 de agosto, un aniversario más de la muerte de este prócer que tenemos los argentinos. Algunos datos biográficos para tener en cuenta y meternos en su persona, que es extraordinaria realmente, ¿no? Nace en Yapeyuc, a la vera del río Uruguay, un día 25 de febrero de 1778, quinto hijo del matrimonio de Juan de San Martín y Gregoria de Matorras. Su padre y el ambiente, la proximidad con el indio y el portugués, le infundieron el sentimiento cristiano de lo militar. El soldado es un caballero que ofrenda la vida por la patria y la fe. En este ambiente que debió infundirle ese hábito del estirpe y de la raza, se formó ese criollito de pura cepa hispana. A los 8 años pasa a España con sus padres y a los 12 lo encontramos ya en el regimiento de Murcia. Durante 22 años va a servir como oficial al ejército del Imperio Español, del cual nosotros éramos parte integrante como un reino más. Realizando una brillante carrera militar, participará en combates, por ejemplo, contra los moros, contra la Francia revolucionaria y posteriormente contra Inglaterra. Enterado de los sucesos de 1810 en Buenos Aires, decide abandonar todo y pasar a América para luchar por su independencia. Llega al Río de la Plata en 1812 y se presenta al gobierno de entonces, el primer triunvirato. Se pone a entera disposición de la causa americana. Se le encomienda, pues, la formación de un regimiento de granaderos a caballo, que como ya sabemos, tuvo su bautismo de fuego el 3 de febrero de 1813 en la batalla de San Lorenzo. En ese mismo año, de 1812, contrajo matrimonio con María de los Remedios Escalada, de quien dirá él que fue su mejor amiga y compañera. Hacia 1814, reemplazan a Belgrano en el ejército del norte. Allí traba una sincera y profunda amistad con el prócer, así como también con Güemes, a quien le encomienda la custodia de la frontera norte para retirarse él a Cuyo y cumplir con su plan continental de la independencia americana. Unos programas atrás habíamos comentado la tarea que tuvo Martín Miguel de Güemes, ¿no? Esta guerra de guerrilla que él realizó dándole una mano a San Martín. Bueno, aquí vemos cómo se da esa amistad y esa unión entre ellos dos. Lo deja Güemes en el norte, él se viene a la provincia de Mendoza para ir armando el ejército para poder libertar a Chile y al Perú. De hecho, se va a dar así. A finales de 1814, ella gobernador intendente de Cuyo, cargo que desempeñó hasta su partida hacia Chile. Durante ese periodo, vemos desplegar su genialidad levantando de la nada un ejército, ultimando los detalles de una de las hazañas militares más grandes de la historia y gobernando eficazmente la provincia de Cuyo. Será durante este periodo que nacerá su única hija, la infanta mendocina Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce, el día 24 de agosto de 1816. Desde aquí, y como gobernador, vemos su apoyo decidido al Congreso de Tucumán y su presión sobre los diputados para que declarasen la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En enero de 1817 se inicia la gran epopeya y con una estrategia genial, alabada incluso y estudiada hasta hoy en las grandes academias militares del mundo, cruza los Andes, derrota a los españoles en Chile en las batallas de Chacabuco el 12 de febrero de 1817 y Maipú el 5 de abril de 1817 y les otorga su independencia. Desde allí, con el apoyo del gobierno chileno, comenzará a preparar la expedición para liberar al Perú. Así, el 28 de julio de 1821, entraba General San Martín en Lima, Perú, y proclamaba allí su independencia. General San Martín, prócer, este héroe que tenemos los argentinos, el honor de que nos acompañe y sea el caudillo de nuestra independencia. Comentábamos hace un momento, ¿no?, que se le encomienda la formación del regimiento de granaderos a caballo. Decimos que tuvo su bautismo de fuego el 3 de febrero de 1813. En la batalla de San Lorenzo. Y el que tuvo una gran participación ahí en ese momento fue el sargento Cabral. Sargento Cabral, ¿no? Dicho sea de paso, trajimos aquí un tema de los chalchaleros que hace referencia a esta batalla, donde sargento Cabral le ayuda al general San Martín y le salva la vida. Los chalchaleros, con este hermoso tema que se llama Sargento Cabral. Thank you. soy rabo jefe del AL, tu venia pido mi general, para cantarle al viril sargento de granadero Juan B. Cabral. Ese sargento de granaderos, raza de toro y jaguarete, aba de veras de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh, mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Ese sargento que en San Lorenzo como un valiente siempre peleó, y por salvarte no más mi jefe, como un valiente también murió. Te dijo entonces sobre la muerte, con la entereza de un gran titán: muero contento, hemos batido al enemigo, che capitán. Oh, mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón, mi patria de la Argentina, perdón, Corrientes, Avareta, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Perdón, mi patria de la Argentina, perdón, Corrientes, Avareta, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Ahí escuchábamos a los chalchaleros con Sargento Cabral. Muy bien, se nos terminó el agua del mate. Había quedado cansado el muchacho, sé que no quiere aceptar más agua por hoy en día. ¿Se da cuenta, Flecha, que me quieren cobrar una elastiquina acá? Me están cobrando no hace falta que lo diga, padre. Me están cobrando una elastiquina. No, vamos a tener que hablar con el Papa Francisco para que salga de intermediario mío. Me están cobrando un peso el elastiquín. Así que no. Pero sé. No me está pagando en pesos, padre. Me está pagando en real. ¿Le di cuánto? 5 centavos en moneda real. No sé cuánto será. No, pero usted no está con contabilidad. Sí, no, pero no idea. Sé cuánto está el cambio. Ah, bueno, ya vamos a tener que averiguar. Hoy algo escuché, pero no sé en monedas cuánto. Pero bueno, sí, ya después le vamos a pagarlo, el elastiquín. Continuamos, nos ponemos un poco serios, ya que estamos tocando un tema más que interesante, que es un aniversario más de la muerte del general Don José de San Martín, 17 de agosto. Decíamos que había llegado hasta Lima, Perú, y allí es nombrado como protector. San Martín pide desde Perú a Buenos Aires ayuda para concluir la Guerra de la Independencia. Esta que se encontraba sumida a la anarquía, es decir, Buenos Aires, y gobernada por su mayor enemigo, Rivadavia, fue quien uno de los grandes enemigos que tuvo que lidiar el gran José de San Martín, le da la espalda y lo deja solo. Causa por la cual San Martín debe renunciar ante Bolívar y dejarle a él la conclusión de la independencia americana. Hecho que se produce en 1824 con la batalla de Ayacucho en el Alto Perú. San Martín renuncia y regresa a Mendoza, y aquí se entera de la gravedad de la enfermedad de su esposa, a quien no puede acompañar en sus últimos momentos, ya que Rivadavia lo tenía amenazado de muerte y le impide el regreso a Buenos Aires. Injuriado, calumniado por el gobierno y amenazado de muerte, él y su hija decide entonces abandonar el país. En el año 1824, ¿no? Aquel que había hecho tanto por nuestra patria tiene que salir huyendo de justamente de nuestra nación. Intentará regresar 4 años después, en 1828, pero cuando se entera del asesinato de Dorrego por parte de las logias unitarias, a las cuales él siempre se opuso, decide retirarse definitivamente para no regresar ya nunca más. Su actividad en Europa dista mucho de ser la que nos pintan las acuarelas, un viejo anciano mirando el mar, rodeado de sus nietas. Por el contrario, lo vemos seguir activamente los destinos de la Confederación Argentina, apoyar decididamente a Rosas en su política interior y exterior, trabajar diplomáticamente, por encargo de Rosas, a favor de su patria y hasta ofrecerse en el servicio de las armas cuando ocurrió la injusta agresión de potencias extranjeras. Hay una carta que San Martín le envía a Rosa, ¿no? Poniéndose a su entera disposición, ¿no? De un hombre que ya había entregado todo por la patria. El gobierno en aquel entonces, al frente que estaba Rivadavia, le paga, ¿no? Con ingratitud, con injuria, se va del país. Y después de muchos años, le escribe esta carta a Rosas, donde él mismo se pone a disposición de él para que lo necesite este buen hombre, ¿no? Los dos últimos años de su vida lo encontramos en Boulogne-sur-Mer, en Francia, y allí falleció rodeado del cariño y la atención de su hija única, su yerno y sus dos nietas, que los nombres son María Mercedes y Josefa Dominga, el 17 de agosto de 1850. Sus restos fueron depositados en la catedral de Boulogne-sur-Mer, en Francia, hasta que 3 años más tarde fueron trasladados al mausoleo que poseía la familia Valcarce en Bronois, en las afueras de París. En 1880 fueron repatriados y descansan hoy en la Catedral de Buenos Aires, en el corazón de la ciudad, según el deseo expresado por él en su testamento. San Martín siempre fue coherente con sus creencias, ¿no? Persona que vivió la fe. La vez pasada hablábamos el escapulario, ¿no? En el ejército, las misas diarias, los capellanes que asistieron a la campaña libertadora, y un deseo de él era que fuera sepultado en la Catedral de Buenos Aires. Se llevó a cabo, y aquellos que quieran visitar la capital o la visiten, la capital de la nación, pueden visitar también la catedral y allí se encontrarán con los restos de José de San Martín. Nosotros aquí en Fe y Tradición hemos querido contar hacer una pequeña referencia a su vida, algunos datos biográficos. Después vamos a ver a un San Martín patriota, las virtudes que caracterizaron a él, sobre todo en estos tiempos bastante difíciles que nos tocan vivir, en tiempos de elecciones también, ¿no? Que ahí uno dice, ojalá apareciera un San Martín. Y si apareciera, ¿cómo lo seguiríamos? Y si lo seguiríamos, ¿no? Una gran pregunta. ¿Podría trabajar hoy en día San Martín con toda la honestidad que él tenía? Es una de las preguntas que siempre queda rodeando y queda ahí en el aire, ¿no? San Martín, si hoy volviera, ¿podría gobernar a esta la Argentina? Bueno, Fe y Tradición, haciendo referencia, memoria de este gran patriota, gran libertador de la Argentina, Chile y Perú, don José de San Martín. Señor, ten piedad de esta patria. No mires nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron. Señor, acuérdate de esta patria donde tu madre un día en su imagen de la Virgen de Luján quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra madre del cielo. Soldado que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si tus ojos se empañaron, la Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. Continuando con la gran persona de San Martín, un varón de virtudes realmente. Se nos presenta como una personalidad virtuosa, digna de ser tenida en cuenta e imitada. En carta, Godoy Cruz le manifiesta: todo es necesario que sufra el hombre público para que la nave llegue a buen puerto. Mi vida es lo menos reservado que poseo. Todo debe sacrificarse a la idea del bien común y de nuestra existencia. Desde este mismo instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Yo mediré el patriotismo con el grado de generosidad. Y en un oficio al Cabildo de Mendoza escribía lo siguiente: mis necesidades están suficientemente cubiertas con la mitad del sueldo que gozo. Y donó la mitad de su sueldo que nunca cobró. Son múltiples las renuncias a las glorias personales, los ejemplos de sobriedad y austeridad en su vida pública y privada. se nos presenta como un varón abnegado, capaz de posponer las dolencias físicas por el cumplimiento de su misión. Y como nos canta su himno, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol. Allí en Francia aparece nuestra vida, totalmente mezclado en nuestras cosas públicas, jamás desentendido de los destinos del país. Fue un hombre de fe que se mantuvo siempre fiel a sus principios. Serás lo que debes ser. En carta a Tomás Guido, su gran amigo, alguna vez le manifestó que sentía un cierto desprecio por la historia porque conozco que las pasiones del espíritu de partido, la baja adulación y el sórdido interés son en general los agentes que mueven a los escritores. Es hora que distingamos las quimeras de la verdadera historia y que le hagamos justicia, reconociendo su grandeza como guerrero, su grandeza como político y más aún su grandeza como hombre de bien. San Martín, entonces, un hombre de virtudes, un varón lleno de cualidades que hizo grande a la Argentina, cruzó los Andes, llega a Chile y después continúa su obra independentista llegando hasta Lima, ¿no? Ahí se tiene que pegar la vuelta porque un gran enemigo de él, Bernardino Rivadavia, que dicho sea paso, acá en Argentina hay muchas calles que llevan su nombre y a veces se conoce muy poco lo que él hizo acá en la Argentina, ¿no? Entonces sepan y tengan en cuenta que San Martín no continuó su obra libertadora justamente porque Rivadavia no lo apoya en esa tarea que él había emprendido justamente por el bien de la Argentina, ¿no? Se va del país, decimos injuriado, y muere en Francia. Pero ¿qué enseñar concretamente sobre el general San Martín, esta figura extraordinaria que los argentinos tenemos? Primero que es preciso desentrañar el alma de San Martín a través de su actuación privada y también su actuación pública. Mostrar las virtudes que movieron al prócer y lo llevaron a realizar grandes hazañas, como el patriotismo, la austeridad, la abnegación por el bien común, la magnanimidad, la prudencia, la fortaleza y otras tantas. Descubrir por qué San Martín es clave en el proceso de nuestra independencia es otro de los ítems que uno debe tener en cuenta. Destacar su verdadero pensamiento político, descubriéndolo a través de su correspondencia. También estudiarlo a San Martín en Mendoza. En los programas que hemos pasado estuvimos haciendo algo de esto, ¿no? Si bien decimos que uno no puede agotar en un programa y la idea también es con el paso del tiempo ir descubriendo otra faceta de este gran prócer argentino. Y la campaña libertadora para manifestar así la genialidad de nuestro prócer. 17 de agosto, un aniversario más de la muerte de José de San Martín, que nace en Yapeyú, muere en Francia y sus restos se encuentran en la Catedral de Buenos Aires. ¿Ha ido usted alguna vez a...? No. ¿No? ¿No ha ido? ¿Usted, no, Flecha, conoce aquellos lugares? Catedral de Buenos Aires. ¿Ha ido? ¿Ha visitado la tumba de...? No se acuerda, cuando era chiquito. No queremos decir cuántos años tiene. Pero tiene un poquito más de 18, el Flecha. Un poquito más de 18. Eso, ya, con eso vamos a dar una pista. Podemos hacer un... ¿Cómo se dice? Sorteos. ¿Cómo es? Cuando la gente manda mensaje para adivinar. Adivinando cuántos años tiene Flecha. ¿Pero qué vamos a regalar? Puede ser un viaje, por ejemplo, a la Catedral de Buenos Aires para visitar la tumba de San Martín. Digo, se me ocurre. Después, vamos más adelante, vamos a ver cómo lo implementamos. Bueno, estamos haciendo de todo un poco. Bueno, no queríamos pasar de largo esta hermosa fecha, ¿no? Un aniversario más, decíamos, de la muerte del general José de San Martín. Nosotros nos vamos despidiendo, ¿no, Jimena? Se ve que ya su mamá parece que la debe estar esperando. Le vamos a pedir que tenga un poquito más de paciencia. ¿Está mejor su mamá, no, de salud? Está mejor, gracias a Dios. Bueno, entonces le pedimos a la audiencia que siga rezando por Betty de Jimena para que siga adelante en su... Recuperación, exactamente. Uh-huh. Está mejor, pero bueno, le falta un trechito más. Bueno, muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. De nada, padre. Nos estaremos encontrando la próxima semana, sí, con Fe y Tradición nuevamente. También a Flecha le agradecemos. Estuvo el muchacho dándonos una mano. A Néstor García, también, el muchacho, para que no se sienta mal, ¿no? Un gran saludo para él. Espero que no esté tomando mate dulce el Néstor García, ¿no? Espero que no, si no le vamos a tirar la oreja. Bueno, agradecemos también a todos ustedes que del otro lado nos han estado acompañando en esta horita junto a Fe y Tradición. También para el padre Palermo de Buenos Aires, que nos da una mano. Estamos saludando desde aquí. Ya alguna vez nos vamos a tener que juntar a comer un asadito o algo así. Ah, hablando todo un poco, usted, Jimena, tenía familiar en el campo, ¿no? Algunos chivitos. Dijo eso. ¿Usted escuchó, Flecha, sí, que dijo eso? Escuché. ¿Escuchó? Así que, bueno, podemos hacer una escapada algún día. ¿No? ¿No quieren llevarnos? No. Para mí solo ese lugar nada más. No, pero un Está chivito. Reservado. Un chivito. Son malarguinos, chivitos de esos pagos, ¿no? Son sosniadinos. Sosneguinos que no son igual a los malargüinos, son más ricos. Son más ricos. Y yo, si no lo pruebo, no lo creo. Es cuestión de probar. Entonces quédese con la duda. No. Hay que sacarse la duda. Es como la fe. Uno siempre tiene que andar indagando en la Sagrada Escritura, el catecismo, ¿no? Esto es parecido. No puede, ¿no?, comparar un chivo con la fe. No puede ser. No, una comparación para que la gente entienda. Sí, sí. No puede ser. Sí, sí. Bueno, veo esto. Acá hacemos lo que podemos, ¿no? El tema es que vamos a terminar comiéndonos un chivito al pie de la cordillera, es verdad. Y nos vamos a ir en la Ferrari de acá de Flecha Quintero. Cuando tengamos tiempo los tres. Que está complicado. Está complicado. Últimamente se nos ha complicado demasiado, ¿no? Pero bueno, sepan que está hecho con mucho entusiasmo, con mucho amor y con mucha alegría. Ustedes verán que es lo que nos acompaña. No sé si tenemos talento para esto, pero bueno. Se hace lo que se puede, ¿no? Lo que no se compra hecho. Bueno, gracias a todos ustedes. La próxima semana entonces nos estaremos encontrando nuevamente con Fe y Tradición. Hoy hicimos las dos partes bien, bien distintas. Empezamos con la fe, lógicamente, la Asunción de la Virgen, y terminamos con la tradición, con nuestra patria concretamente, el General San Martín. La próxima semana, Fe y Tradición durante una hora. Gracias a todos ustedes. Nos despedimos con los trovadores de Cuyo. ¿Y esto qué dice? Los 60 granaderos. Que Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe. En una camilla venciendo riscales y vadeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon en la fuente cristalina del yacimiento termal. El héroe delante repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bisayos soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso de Guayaquil. Ante el Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos. Era un valiente cuyano, decorado de corazones de acero, quiebre van mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron la admiración. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Nuestra Señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al General San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles, con que se adorna mi patria. En Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha, quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor.